voy a dar fuerte. Estás de suerte porque te voy a dar fuerte. Estás de suerte porque te voy a dar fuerte. Duros y violentos, pa' meterte de un barra. Va a meterte. Y no te voy a negar.